¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a vuestro espacio de rock y metal favorito. Bienvenidos a la sintonía de Rock Station FM. Desde este marco incomparable que nos brinda la Sierra de Madrid y desde este torreón del Parque Peñalba, os saluda quien nos va a hablar durante la próxima hora, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Contaremos con la presencia de nuestro compañero y amigo, el señor Nacho Lalana, que desde Zaragoza nos presentará su sección habitual, Heavytron. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hemos elegido un montón de buenos temas que están todos interpretados por las mujeres del metal. Pues ahí nos llegaban desde la península del Peloponeso los chicos de Elysium con esta pedazo de canción llamada Killing in My Dreams, sonando aquí en la sintonía de Rock Station FM, la sintonía habitual de Radio Villalba y también a través de www.asaltomatarrock.com. A ver si me acostumbro yo a decir la web de Pequeño Ternasco lo más rápido posible y sin equivocarme. www.asaltomatarrock.com. Frozen and broken, don't know where you're going, losing your identity. You're so caught up in hiding, but everybody sees. You're never gonna feel, you're never gonna heal, you're never gonna know what's fake or real till you know who you are. You're lying to your face and running in a race. You're never gonna win till you find your place and you know who you are. Who you are. You're crawling and falling, but no one hears you calling when you're in a world of glass. Yeah, till your bubble bursts and the true you's first, you're all. Pues hemos elegido el tema de voces femeninas del metal porque hay un montón de ellas y la verdad que cada una en su estilo musical pues tiene su atractivo. Así que nos hemos querido ir hasta Suiza de la mano de Andrea Dweiler, que es la cantante de esta banda que habéis escuchado anteriormente, que eran Lunática. Pues en nuestro recorrido habitual y particular por media Europa lo hacemos virtualmente con esta banda. Ellos se llaman Divine y están encabezados también por otra de esas voces auténticamente peculiares dentro del rock y del heavy metal a nivel internacional. Y ellos ya son muy, muy reconocidos y la verdad es que haciéndose cada vez un huequecito más profundo dentro de los grandes festivales que a lo largo y ancho de toda Europa se están produciendo o se van a producir o se han producido en los últimos años. Pues de los Países Bajos nos hemos bajado directamente hasta la Gran Alemania, ese el que dicen que es el motor de Europa. De mano de estos chicos que están sonando de fondo, que se llaman Sandria, y en este programa especial dedicado a las voces femeninas, aunque yo creo que la semana que viene tendremos que hacer una segunda parte, porque hay material de sobra para hacer uno, dos y tres programas incluso. A la vuelta de este tema nos vamos directamente hasta Zaragoza para escuchar a nuestro compañero y amigo el señor Nacho Lalana y su Heavytron. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Heavytron. Heavytron, tío. Pues como todas las semanas aquí en Rock Station FM, nos trasladamos hasta la capital del Ebro, hasta Zaragoza, para saludar a nuestro compañero y amigo, el señor Nacho Lalana. A ver si no pasa nada raro, Nacho. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Pues nada, ¿no? Como siempre, pues es un sumo placer el poder entrar de nuevo en las ondas y bueno, y meter cañita, ¿no? Que es lo que hace falta. Los lunes hay que moverse. Los lunes es cuestión de energía y de comerse el mundo. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, bueno, los viernes, los sábados y los domingos. Pero fundamentalmente los lunes, porque siempre se hace más duro, ¿no? La vuelta otra vez al comienzo de la semana, el primer día de trabajo, tal, mil cosas. Entonces, pues bueno, pues esa dosis de energía siempre va muy bien. Así que con mucha caña, con muchas ganas de meter tralla, ¿sabes? Bueno, me ha preguntado mucha gente esta semana que el convenio de colaboración que tenemos con Asalto de Mata Radio Rock.com y es muy sencillo, nosotros les producimos el programa, nuestro horario de grabación habitual, que como todo el mundo sabe, gracias a Nacho, es los lunes por la tarde, aquí en los estudios de la 107.4 de Radio Villalba. Y bueno, aquí en Collado de Villalba concretamente emiten el programa el sábado por la noche a las 10:30. También se puede seguir a través de la página web del Ayuntamiento de Collado de Villalba en www.colladovillalba.es, sección multimedia. Y todos los viernes a las 9 de la mañana a través de la web de Pequeño Ternasco, www.asaltomatarradiorock.com. Qué bien lo has dicho. Y sin trabarme. Además, el pequeño Tarnasco seguro que te estará muy agradecido también. Sí, hoy cuando venía para acá, para la radio, le venía escuchando y está diciendo que habían detenido a dos mendas en el Valle de los Caídos el día de la sumación del caudillo, ¿sí? Porque estaban subidos en una colina por encima de la cruz con bengalas y les habían detenido, no porque hubiesen llamado mucho la atención, sino por gilipollas, porque habían cogido hipotermia. Joder. Es que hay que ser gilipollas, con perdón. Qué fuerte. Hay gente para todo, de verdad. Vamos a poner un poco entretenidos, porque para el que no conozca la zona donde está la Cruz de los Caídos, aquí en la zona de la Sierra de Madrid, es un sitio pues que está rodeado, aparte de estar la basílica en el medio del Valle de Cuelgamuros, hay siete ermitas alrededor. Y pues ahí en una de ellas estaban estos gilipollas en saco de dormir, sin ropa de abrigo. Y dices, anda que manda huevos. Y además, como se estará calentito ahí arriba, ¿verdad? Joder, ahí hace frío hasta en verano. Yo he hecho vivac alguna vez por allí, por la zona aquella de la Jarosa y tal. Y hostia, sí. Hostias, en verano el frequibidi que entra, ¿eh? Se te congelan hasta las ideas. No, las ideas y las pelotas también. Ya que no lo quieres decir tú, lo digo yo. Bueno. Pero vamos, espero que es así. Hay gente para todo. Pero bueno, en fin. Iban encima vestidos de militar, por lo que tengo entendido. Estoy viendo ahora las fotos de la detención, que me las han pasado hace un ratillo. Iban vestidos de militar y llevaban una bandera con el aguilucho. Y dice la Guardia Civil en vez de estar dedicándose a no sé, a hacer otras cosas que en fin, que den un poco más de vida, ¿no? Yo creo que no, que sea más productiva para el país. Sí, por eso, a ver, que tampoco nos vamos a meter ahora en politiqueos, ¿eh? Que no es cuestión ni cometido este programa, de vez en cuando hay que soltar un speech de esto. Sí, bueno, de vez en cuando sí, pero a ver, también es cierto que con esto yo no me posiciono ni, o sea, no quiero meterme en jardines ni tampoco quiero decir nada, pero en definitiva lo que yo creo que es que, a ver, independientemente de lo que uno pueda pensar o no de lo que ha pasado estos días con el Valle de los Caídos, creo que no era precisamente el mejor momento para pensar en sacar a este señor de allí. Pero eso, que hay otras cosas en este país más importantes que hacer. Esto ha sido una puta maniobra de distracción por parte del gobierno de turno. Totalmente. Para que no se hablen de los problemas reales que tiene el señor Ternasco, el que tienes tú como autónomo, el que tengo yo como autónomo. Pero eso ha sido siempre así, Dani. Al final lo que se trata es de desviar el foco de atención de otras cosas, ¿sabes? Y centrarnos en circunstancias como ha sido esta, pues como tú bien dices, pues para desviar un poco esa atención, ¿no? Y yo creo que es una maniobra política bastante rastrera y patética, pero porque al fin y al cabo lo que se trata es de que, a ver, que es que lo, esta gente, lo que hemos dicho otras veces, y los que no lo sepan, ahí dejo yo caer, con tu permiso, pues que hay un gran libro que se publicó hace unos años que se llama La lengua bífida. Entonces, muy buen libro, lo recomendamos desde aquí. Ahí viene bien reflejado un poco todo eso. Y lo que quiero decir con eso es que al final de lo que se trata es de que las cosas tienen que funcionar en este país y hay que luchar por las cosas que nos hacen avanzar, no ir para atrás. Y yo creo que gastarse el dinero, el tiempo, los recursos, como digo, en sacar un señor que puede representar lo que cada uno pueda pensar que representa. Pero ahora mismo, ¿qué haces con todo ese dinero que te has gastado en moverlo de un sitio a otro? Y luego los problemas del paro, de la sanidad, toda la historia que pasa en Cataluña y todo eso, ¿eso qué? ¿Quién lo soluciona? Bueno, ¿o cómo lo soluciona? Buena pregunta. ¿Sabes? Bueno, vamos a lo que vamos, que bueno, si bueno, nos desviamos mucho del tema, Nachete, y, sí, y ya sabes que el tiempo es oro. Eso es. Bueno, vamos, como te he dicho, siendo pues un día especial, pues para dar toda la energía posible a todo el mundo, vamos a hacerlo pues con un poquito de caña. Bueno, he querido empezar con un proyecto de un músico que todos conocemos, que aunque yo creo que es más apropiado ponerlo de aquí a unas semanas, de cara a Navidades, pero bueno, como el lanzamiento del disco ha sido reciente, pues digo, mira, que seamos los primeros que los ponemos en Rock Station. Seguro que algunos de nuestros compañeros de Asalto Mata Radio Rock.com se nos ha adelantado ya, pero bueno. Ah, bueno, seguro, porque esos se ponen las pilas enseguida. Por cierto, les voy a mandar un saludo a todos ellos en general, porque somos muchos en la parrilla de programación de Asalto Mata Radio Rock.com. Un saludo a todos ellos y que bueno, pues que seguro que nos vemos muy pronto en otro sábado de estos que organizamos, o que organiza, ¿no? A lo mejor el siguiente es nuestro, ya te diré. Ah, pues mira, yo ya sabes que en alguna ocasión te lo he dejado caer, o sea que tampoco estaría nada mal que hiciéramos algo así, pero bueno, lo vamos hablando. Lo vamos hablando poco a poco, porque yo estoy mirando fechas y lugares. Pues eso, y ya nos encargamos de hacerlo. Bueno, lo que te digo, vamos a hablar de Rob Halford, si te parece bien. Perfectamente. ¿Quién no conoce a Rob Halford? Que levante la patita. Pues eso, pues el gran Rob Halford, una de las mejores voces del heavy metal mundial, uno de los grandes exponentes de la música rock de todos los tiempos, o de cuando, casi de cuando la música es música, y que bueno, pues lo he traído pues porque el cantante de Judas Priest, el señor Rob Halford, como he dicho, ha sacado a la luz un tema titulado Morning Star, que pertenece al nuevo álbum navideño que hace... ¿Cuántos álbumes navideños lleva este hombre? Pues sí, todos los años ya sabes que al final el tema de Navidad de un modo u otro da mucho juego, ¿sabes? Y bueno, como te digo, pues este disco ha salido hace poquitos días. Yo creo que a mediados de mes salió a la venta, ya por título Celestial, y bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? No, es que conociendo a Rob Halford, creyendo a un disco Celestial. Ah, pero, sí, bueno, me llama mucho la atención. Sí, ya, como muy angelical y todo eso, ya. Sí, pero sí, bueno, es que me estoy imaginando a Rob Halford con la chupa de cuero y las alitas saliendo de por detrás. Bueno, que le invadirá el espíritu navideño, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que comparas esta canción, vamos, que presenta este disco, pues con los trabajos que ha hecho Rob Halford en solitario y en Judas Priest, evidentemente, pues se nota que es Rob Halford, pero bueno, digamos que el estilo y la forma del tema y la composición es totalmente diferente. Yo siempre lo he notado, fíjate, ¿no? Cuando tú escuchas a Rob Halford como Judas, que tiene un sonido súper cortante, directo, ¿sabes?, aguerrido, muy potente. Luego, incluso cuando ha sacado discos en solitario, que sigue teniendo mucha fuerza y mucha carisma, pero ahí ya se nota que le echa ya más su esencia, su imagen más personal, ¿no? Y ahora, pues con el tema navideño, pues bueno, pues que nos volvemos todos un poco melancólicos, ¿sabes? y es un tema muy pegadizo, porque la verdad es que cuando lo he escuchado me ha parecido un tema pues de estos que se te quedan, ¿no? Y que bueno, para ser Rob Halford, pues hombre, pues gusta y llama mucha atención, ¿no? Entonces yo creo que como anticipo a estas fiestas navideñas que tenemos a la vuelta de la esquina, pues, y como te he dicho, con motivo de que acaba hace 4 días que ha lanzado el disco, pues digo, vamos a adelantarnos y vamos a intentar ser los primeros que lo pongan. Así que aquí nos quedamos con Rob Halford y este Morning Star, perteneciente a este su último álbum navideño, titulado Celestial. Pues otra manera completamente diferente también de ver los villancicos de la mano del señor Rob Halford. Qué grande, qué grande. Sí, lo que pasa es pasa es que es un poco lo que hablamos, ¿no? Que no tiene tampoco mucho que ver, ¿no? Con la potencia que suele transmitir en las canciones que hace tanto en solitario como con Judas. Aquí, ahí está. Aquí le veo un poco perroflauta. Bueno, pero mira, ahí está, tiene su parte graciosa. Hombre, yo, a ver, te voy a ser sincero, más que por la parte musical, porque a mí, a ver, me ha resultado el tema un poco ñoño, ¿sabes? Un poco de esas maneras. Pero bueno, Rob Halford y bueno, al final pues ya sabemos que tiene, es un músico que tiene pues muchos registros y muchas formas de ver las cosas, la música en general, y bueno, chico, pues que es un tema navideño. Sí, además, para los que nos escuchen aquí en Collado Villalba, el 21 de diciembre tendremos aquí nuestro especial y clásico programa de villancicos. Exactamente, que ahí estaremos, prepararemos un buen especial, como hacemos todos los años, y nada, pues oye, será... Bueno, lo vamos hablando, porque tengo que hablar también con Óscar, a ver cómo tiene planteadas las vacaciones de Navidad aquí de la radio. O sea, es que aquí siempre se utiliza la época de Navidad pues para hacer mejoras y ajustes técnicos. Sí, bueno, eso ya me imagino que evidentemente es así. Pero bueno, oye, que aún quedan unos días para podernos organizar y bueno, ya a ver qué es lo que pasa. ¿Que vamos con el siguiente? Dale caña. Vamos a darle caña. Esta es una de mis bandas favoritas, hay que admitirlo. O sea, vamos ahora a poner un tema de una banda alemana que son uno de los mejores exponentes de la escena power metal que hay, que además son... también tienen una habilidad especial, ¿no? Pues para poderlo mezclar y para poderle incorporar elementos, pues incluso de música clásica, progresivo. Les gusta mucho también los temas orquestados. No sé, a mí es una banda que me parece que pese a que es muy reconocida, yo creo que debería ser mucho más destacada de lo que es, ¿no? Es una banda de gran culto en el metal mundial, tiene un estilo muy particular, y estamos hablando de los alemanes Rage. Este es un power trio, como digo, pues originario de Alemania. Llevan cerca de 20 años ya tocando y practican un power metal un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Quizás es un power metal más influenciado por la escena más tras por parte germana y que además todavía respetan un poco esa peculiaridad o esa rareza que igual hoy en día parece que los más, ¿no? Eso de que los power tríos que se llaman, porque ahora que se parece que se ha puesto de moda que haya quintetos, sextetos en los grupos, siempre hay grupos que, bueno, en este caso, como es el caso de Rage, tres tíos, pues fíjate la que lían, ¿no? El ejemplo más claro era Motorhead, fíjate, de tres tíos la que liaban, pues Rage es un poco lo mismo, ¿no? Llevan, como te digo, un montón de años funcionando, desde mediados de los 80, y evidentemente pues ha habido muchos cambios en la formación durante todo este tiempo. Quizás dos de los más notables fueron Víctor Smulski, que es uno de los guitarristas virtuosos pues, más importantes de la escena, y Mike Terrana, que fue batería de la banda, que recordemos que está con Jorge Serán en Avalanche también. Y bueno, es una banda muy, muy, muy a tener en cuenta. A mí, yo los hemos visto en El Granito, estuvieron hace unos años, además con Víctor Smulski, y es impresionante. O sea, tienen una habilidad para saber desgranar cada nota y sacar la parte más dura, más cruda, mezclarla con esos toques progresivos, sinfónicos a veces. A mí es que me parece una banda muy destacable, ¿no? De las mejores quizás del panorama power metalero mundial. Sí, además esta banda movió muy bien aquí al público granitero. Además recuerdo que fue todavía cuando estábamos cuando los granitos hacían el Parque Peñal, en Parque Las Bombas. En el Parque Las Bombas, sí, sí. En el Parque Las Bombas, sí. O en el primer año de la Plaza de los Belgas. Sí, pues eso. Y fue, la verdad, espectacular. Reunió un montón de gente. Si eso lo hicieron ahora mismo en la Plaza de los Belgas, vamos, sería brutal. Pero bueno, como te digo, pues Raidful va a sacar este a comienzos de este primer de este año, a comienzos del 2020, a principios, mediados de enero, está programado que lance su nuevo álbum que llevará por título Winds of Rage. Bueno, estará editado a través de SPV, tendrá formato digipack, doble LP, box set, digital. Y la verdad es que yo he podido permitirme escuchar un adelanto de este tema y la verdad es que es espectacular. A ver, yo me gusta mucho la dinámica y los, ¿cómo decirlo? El toque técnico duro que le meten a los ritmos, ¿sabes? Tiene una rítmica muy buena. Y sobre todo la voz de Peter Wagner me parece bastante destacable también. Pese a que echo de menos, quizás la parte, o sea, musicalmente está muy bien, ¿no? Y la voz lo identifico de una manera bastante concreta y bastante exacta. Sí que es verdad que a nivel musical echo de menos el toque de Víctor Ergolsky, pero bueno, aún así, me parece, como te digo, que es una banda de las que hay que tener muy, muy, muy en cuenta, nunca tenemos que dejar atrás, y que bueno, pues que en fin, que los tenemos que escuchar. No quiero enrollarme más, que me enrollo más que las personas. Buenas noches, pues sí. Vamos a escuchar el single de este disco, que lleva por título Let Them Rest in Peace, y como digo, antesala de este Winds of Rage, que será editado a comienzos de 2020. Bueno, pues antes de acabar, te despido hasta la semana que viene, como siempre, estamos en contacto para ver las novedades, y vamos a ir hablando de ese proyecto de fiesta que tenemos ahí en ciernes. Pero vamos, ya adelantamos a la audiencia de Rock Station que no será antes del año que viene. Bueno, la cuestión es hacerlo, que eso es lo importante. Pues, ya tendremos tiempo y pues, a partir de este año que viene lo iremos ya planificando y bueno, y ponerlo en marcha. Por supuesto, Nachete, pues nada, hasta la semana que viene, amigo, cuídate mucho. Venga, un abrazo. Dale besitos a todas las mañas de mi parte. De tu parte. Vale. Un abrazo, venga, hasta luego. Un abrazo, Nacho, hasta la semana que viene, pues, chao. Escuchando Rock Station FM. We'll be right back. Bueno, os estaréis preguntando la audiencia de Rock Station si es que no hay voces del metal femenino en nuestro país. Pues sí que los hay, y además os voy a poner ahora enseguidita varios ejemplos de voces que destacan por alguna peculiaridad de esas que siempre os hablo yo. Empezamos, nos vamos de repaso por aquí por España. Otra vez aquí, sintonízanos. Asalto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Pues ellos nos llegan desde Valladolid a estar presentándonos este álbum debut que se llama Tierra. Se llaman Seria y esto es un auténtico temazo llamado Mil Flores y están tocando el próximo día 2 de noviembre en la sala Master Club de Vigo junto con Mind Rider y Prima Notte, y el día 30 de noviembre en la sala Sir Lawrence de Oviedo junto con Last Days of Eden. Bueno, de serie nos vamos ya directamente a una banda pues que por desgracia tarde o temprano, y viendo que aquí las compañías discográficas pues no les hacían ni puto caso, por decirlo de una manera un poquito clara, ¿no? Pues tuvieron que salir a buscarse las habichuelas fuera. Y la cosa les salió muy, muy bien. Ellos se llaman Diablos y Música, y lo que estoy escuchando de fondo es uno de sus temas más míticos, Crimson Gale, sonando aquí en la sintonía de Rock Station FM. Por mi parte, nada más, amigos. Nos escuchamos aquí a través de las ondas de Radio Villalba y a través de la página web asaltomatarradiorock.com la próxima semana. Salud y rock and roll, y saludos para todos, amigos. Asalto Mata. Asalto Mata. Paleo Rock.